radicales. Nadie nos va a venir a quitar ni una sola de nuestras banderas. Nosotros somos la Unión Cívica Radical, la de Irigoyen, llegando al poder en un carro tirado por el pueblo, la de Balbín, con su lucha por defender las libertades cívicas, la de India, con su austeridad. Consolidar la democracia para todos los tiempos en la Argentina. La Unión Cívica Radical que jugó a los militares. La Unión Cívica Radical que pudo entregar 6 meses antes el poder poniendo, como siempre, como lo dijo Alfonsín, por encima de cualquier especulación de pros y de contras, el bienestar de la nación. Somos la Unión Cívica Radical. Somos la Unión Cívica Radical en Fuerza Cívica Radical. Somos la Unión Cívica Radical en Cambiemos. Radicales ayer, radicales hoy y radicales siempre. Adelante.